cordial saludo. Iniciamos, como siempre, este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos escucha y nos mira en los 940 AM y en la www.radiocce.com. Ahí usted puede sintonizarnos y además descargar la aplicación en su celular. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ya sabe, lleva hasta en su bolsillo a la primera radio pública cultural del país. Hacemos extensivo, como siempre, este abrazo para todos quienes comparten con nosotros en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es, la señal que hace posible que lleguemos hasta la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué tal, mis amigos? Como siempre, la invitación para elevar nuestra autoestima y sobre todo esa invitación para que ingresen a este escenario a través de los 940, escenario lleno, porque hoy vamos a tener un invitado especial a quien de inmediato le voy a dar ese saludo cordial y afectuoso. Y como siempre, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida al maestro Raúl Escobar Guevara. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar en este programa, estar en la Casa de la Cultura y en su radio. Muy amable. Así es, el Conservatorio Nacional de Música tiene su espacio en este programa, por lo tanto les digo, no se muevan, no se vayan, porque enseguida nos vamos a ir ya nosotros con esta historia que nos invitará a reflexionar y al regresar estaremos con nuestro invitado. Yes, we moved down here at the age of 18, blew the bug away with more than 18. I was introduced and we both started grooving. I said, thank you, David, but I gotta keep moving on. Yeah, moving on. Y ustedes están escuchando esta canción y dirán, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Por qué suena en este instante? Bueno, le invité a este músico porque precisamente de él se trata esta historia. La historia de Marco Fenning, quien nació sin manos y triunfa tocando la guitarra con los pies. Mark, nativo de San Diego, nació sin brazos en el año de 1969 y con una pasión con la música que le hizo derrotar todas las barreras, tanto físicas como mentales, para lograr un deseo de convertirse en el talentoso músico hasta el punto de que su trabajo fue reconocido a nivel internacional cuando fue nominado en un Emmy en 1998 por su papel principal en el anuncio para Fox Network. Los valores inculcados en la infancia, su actitud positiva y una pasión por la música que le viene de familia hizo de Mark lo que es ahora. Un guitarrista y un músico talentoso reconocido cuyo virtuosismo ha logrado con la ayuda de sus mágicos pies. 9 años de su vida estuvo Goffney intentando crear su propia música a pesar de su discapacidad. Primero lo intentó con el trombón, pero desde que su padre le regaló su primera guitarra, no quiso probar más instrumentos. Rápidamente descubrió lo habilidoso que eran sus pies tocando este instrumento y pronto su música se hizo escuchar. Y miren ustedes que en el 2001, Goffney publicó su primer álbum como solista titulado Big Toy, haciendo realidad su sueño. Desde entonces no ha dejado de aparecer en programas de televisión, eventos en su ciudad y espectáculos de televisión americana. Y miren que hay cineastas como Rob Harris y Stanley González que han publicado todo lo que tiene que ver con Manos Libres, un documental sobre la vida de este personaje que hoy lo hemos invitado a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que, ¿qué tal, mis amigos, esta historia? Miren ustedes que a veces la discapacidad, como dice nuestro amigo que hace un programa Los Colores de la Oscuridad, él dice, la única discapacidad es la fuerza de la voluntad que deben tener los seres humanos. Así que, mis amigos, con esto, motivación arriba. Y tenemos en algunos casos todas nuestras capacidades para demostrar que todo es posible en la vida, ¿sí o no? Claro. Y con eso, pues yo les voy a invitar a seguir escuchando un tema musical. Y al regresar, estaremos ya con nuestro invitado para conocer algo más sobre las fortalezas del Conservatorio Nacional de Música, así como también sus propias fortalezas, las del maestro Raúl Escobar Guevara. Habíamos escuchado un andarele tradicional junto a la sinfónica, ahora vamos a escuchar otro tema musical emblemático, como es Las Tres Marías junto a la banda sinfónica. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, amigos, y ahora ha llegado el momento de compartir con el maestro Raúl Escobar Guevara, quien nació en el año de 1971, es músico, quiteño, guitarrista y pedagogo. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde se graduó en el año de 1997 como bachiller técnico instrumental en guitarra. Y paralelamente hace estudios de interpretación guitarrística con el maestro José Ángel Pérez Puentes. Desde 2001 a 2006 cursa estudios de guitarra y pedagogía de la música en Música Academ Lius de la ciudad de Kassel, en la cátedra de maestro de Wolfgang Ledle, no soy tan buena en el inglés, así que Ledle, no sé si es que lo digo correcto, con quien hace los estudios de interpretación didáctica y metodología de la guitarra, mientras cursa estudios de pedagogía de la música con el doctor Michael Roski. Bueno, aquí vamos a darle a él mismo la palabra para que nos siga comentando más sobre su vida, ese vínculo a la música, pero sí es importante decirles que desde 2009 es el rector del Conservatorio Nacional de Música de Quito, entre 2009 y 2013 también fue rector encargado del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, donde además ejerce la cátedra de guitarra clásica e historia de la música. Así que bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros aquí en este programa, que es posible ser escuchado en todo el país. Laura, muchísimas gracias, es un placer, como dijo, un gran honor. Y en nombre del Conservatorio Nacional de Música, una institución que acaba de cumplir 117 años de existencia y tras su fundación por el general Eloy Alfaro en 1900, pues un saludo a la audiencia de esta noble radio que la recordamos. Justamente usted me decía sobre el enlace mío con la música, pues hace muchísimos años, podrían ser muchos para mi vida, en el año 1986-87, yo incursionaba en algo que, un lenguaje que no era conocido para mí, como es la música clásica. Fue justamente esta radio que emitía en las mañanas sinfonías, una de las radios que, como yo estudiaba en el colegio en la tarde, propició ese interés, ¿no? Ese interés por saber más acerca, por ejemplo, de la música sinfónica, que fue lo que me hizo acercarme mucho al conservatorio y tratar de ingresar a él en esa aquella época. ¿Quién diría que la juventud sintoniza los 940 y dice, esto es lo que hace posible que yo pueda ir hasta un conservatorio y formarme en algo que amo? Puede pasar, y de seguro pasa, ¿no? De seguro a veces estereotipamos a la juventud en determinados aspectos que hoy no son innegables porque sí existe, sin lugar a dudas, un manejo muy fuerte por parte de los medios de informar estereotipos sobre la juventud, pero sin lugar a dudas sigue sucediendo que hay jóvenes que se interesan en las artes, hay jóvenes que se interesan en la música clásica, hay jóvenes que se interesan en la escultura, y eso sigue pasando, y por ello todavía instituciones como la nuestra, que es una institución de bachillerato, sigue recibiendo niños y jóvenes. Así es, y eso nos recuerda a muchos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de decir, pinchamos 940, escuchamos música popular y de ello partimos para poder hacer estos nuevos procesos, estos nuevos cambios que a veces viene desarrollando la música y que en algunos espacios va creciendo, va teniendo muchísimo éxito. Maestro, ¿usted tenía raíces en la familia de música? Sí, yo tuve varios ejemplos, fundamentalmente creo que el más cercano era el de mi padre, quien era un cultor de la guitarra popular ecuatoriana, ¿no? Y él fue para mí el vínculo fundamental en cuanto a lo que era la guitarra, ¿no? Tengo algún parentesco entre mi abuelo, el maestro Cruz Guevara, que fue director inclusive de la banda de Cayambe, y el padre del maestro Guevara, oriundos de San Pablo, pero creo que realmente la afición y la información fue la cercanía de mi padre, que sin ser un músico profesional era un melómano apasionado y también un gran aficionado a la guitarra. Por ejemplo, ¿y qué criterios tuvo usted de su padre cuando él, siendo una persona amante de la música al oído, como nos decía también extra micrófonos, quien nos visita el día de hoy, a quien le voy a saludar también y voy a aprovechar, el maestro Guido Aguirre, quien ha hecho varias grabaciones hace mucho tiempo en HCJB, cuando la música tuvo un auge, la música popular tuvo un crecimiento espectacular, ¿no? Entonces, ¿usted recibía algún criterio de decir, bueno, hijo mío, aprendí a hacer música al oído, pero ahora es importante que tú vayas al conservatorio? Quizás no eso. Lo que sí creo que hubo en mi hogar es un inmenso amor por el conocimiento, ¿no? Y en este caso, una vez que yo entré a la música, pues ese amor por el conocimiento me llevó obviamente a ver que la música que yo le había aprendido al oído podía escribirse, y que al poder escribirse podíamos lograr que toda aquella tradición oral se hubiera mantenido. Entonces eso, poco a poco, con ese amor al conocimiento que hubo en mi hogar, hizo que yo me acerque cada vez más y más a la academus de la música, ¿no? Sin abandonar obviamente esta cuestión sensible, que yo estuve muy ligado desde pequeño a la música popular ecuatoriana, porque mi padre hacía esa, tocaba mucho esa música, y no era su profesión. No hubiera sido tal vez de su agrado, él murió cuando yo todavía era muy joven, pero tal vez no hubiera sido muy de su agrado que yo me hubiera hecho músico, pero creo que eso contribuyó definitivamente a que yo tomé esa dirección en mi vida. Maestro, ¿y cómo mira usted esa proyección de la música desde lo popular, desde el oído, para tener corazón para poderle escribir y saber cuál es la nota ideal para ponerla al momento de interpretar este tema musical? Bueno, eso depende mucho del afecto como nexo sensible entre el artista y la música como tal. Entonces eso está dado por una serie de factores y de condicionantes que implican en determinado momento, ante todo, la necesidad de comunicarse. Los músicos son gente que se quiere comunicar, pero se comunican con sonidos. Y al comunicarse con sonidos, pues obviamente lo que se busca es que ese mensaje sea claro, y la única manera de que ese mensaje sea claro, lo decía Johann Christian Bach, el hijo de Johann Sebastian Bach, solamente un intérprete que está conmovido con lo que toca puede conmover al público que lo escucha. Bueno, y de hecho, de Dieguito, quien ha sido el personaje que nos ayudó para poder tener el nexo con usted, maestro, nos ha traído unos temas musicales. Vamos a tratar de, en los siguientes minutos, compartir este tema musical, y al regresar seguiremos junto al maestro Raúl Escobar Guevara, quien es el rector del Conservatorio Nacional de Música. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo a ustedes que comparte Raúl Escobar Guevara, rector del Conservatorio Nacional de Música, con quien conocemos también ese vínculo hacia la música y también conoceremos esas proyecciones del Conservatorio Nacional de Música después de albergar tanta historia, tantos recuerdos que tiene esta institución y sobre todo también cuántos alumnos pasaron por este espacio. Así que vamos avanzando y ¿cuándo fue el momento que usted decide pues ingresar al conservatorio, maestro? Bueno, fue allá por el año de 1988 y yo quise ingresar ya al conservatorio por otras influencias también. En esa época recuerdo que era muy famoso Paco de Lucía, vino al Ecuador. Realmente mi interés habría sido en ese entonces tocar flamenco y creí que el conservatorio me podía haber enseñado a tocar flamenco, pero eso no fue así. En el conservatorio lo que aprendí fue guitarra clásica y en ese momento en particular fue interesante el descubrir, ¿no?, todos esos procesos que tiene esta historia de un instrumento que ha recogido 500 años de historia de la música europea, pero como acabamos de oír también de nuestra música, ¿no? Ya, ese proceso que viven las instituciones, porque si bien es cierto, hay cuánta historia que se encierra que se tocaba solo la música europea, pero también ahora ya hay ese proceso para que los estudiantes puedan aprender a interpretar, en este caso, los ritmos ecuatorianos. No sé, yo creo que es una cuestión más bien, creo que ha sido a la inversa, creo yo. Ha sido por ahí probablemente ha habido una desafortunada disposición de alguien en el conservatorio, que han hablado de que solamente debe hacerse la música europea, pero realmente el Conservatorio Nacional de Música, lo que es el Conservatorio Nacional de Música, es el productor del nacionalismo musical de la primera mitad del siglo. Nombres como Sixto María Durán, segundo Luis Moreno, el propio Carlos Bonilla Chávez, Luis H. Salgado, Gerardo Guevara, son nombres que salen del Conservatorio Nacional de Música, y es el Conservatorio Nacional de Música el productor de esta música, de la música académica, pero también la popular. Perico Echeverría, Enrique Cipín Yepes fueron también docentes y personal del Conservatorio Nacional de Música, y de ellos encontramos muchos temas de la música popular ecuatoriana. Es a este grupo de nacionalistas, inclusive, que le debemos denominaciones como el albazo, el aire típico, el aire nacional, porque ellos hacen esta diferenciación, que fue una oleada que venía desde el siglo XIX en el resto de América Latina. Entonces, quizás, como les digo, ha habido esta posición lamentable de alguien que quiso determinar que solo podía hacerse música europea en el conservatorio, pero la realidad es distinta y las pruebas están ahí, ¿no? El Conservatorio Nacional de Música hasta la fecha sigue siendo una institución en donde se produce música académica del Ecuador. No es necesariamente la música popular, pero sí es la música académica del Ecuador en varios de los casos, y estamos orgullosos también de esa tradición. ¿Qué ha significado para usted de haber sido un estudiante, de haber pasado por las aulas y convertirse ya en la persona que dirige este espacio? Es una cuestión muy importante, extremadamente significativa, ¿no? Porque nos tocó vivir un momento de transición en la estructura del Estado. Y esa transición en la estructura del Estado implicó que se confronten varios paradigmas que venían desde el pasado conforme a lo que se veía tenía que ser el conservatorio, y lo que nos exigía el nuevo ordenamiento político y jurídico de la Constitución. Entonces eso implicó un nuevo replanteamiento del bachillerato en artes para que los niños y los jóvenes puedan seguir teniendo la oportunidad de acceder a una educación pública sobre la formación especializada en música. Eso fue magnífico. ¿A qué hacemos referencia, por ejemplo, cuando decimos tuvo que realizar un nuevo ordenamiento? Ya, porque el conservatorio se consideraba una sola institución entre lo que era el conservatorio superior y el conservatorio de nivel medio. Y entonces el conservatorio de nivel medio, que es el conservatorio del Ministerio de Educación, y el conservatorio superior estuvieron por mucho tiempo como herencia de aquellas de aquella concepción de los colegios normales, donde había el colegio de bachillerato y después el colegio de profesorado, es que era un colegio que se llamaba un superior, y eso fue el conservatorio por mucho tiempo, bajo varias fórmulas que se han intentado alrededor en los últimos 50 o 60 años. Pero el nuevo ordenamiento constitucional ha dividido eso. La educación superior tiene un rector, que es la CENESIR, y la educación básica y del bachillerato tiene otro rector, que es el Ministerio de Educación. Y ese ha sido el proceso, por un lado doloroso, por un lado muy fuerte, pero también muy que nos da mucho optimismo, que hemos vivido ahora, ¿no? Esta separación definitiva del proceso de iniciación en la formación en música, del obtener este nivel medio y la preparación para una educación superior que ya va a tener un reconocimiento, si entendemos que esa es el compromiso presidencial, con el Conservatorio Superior, que ya pasaría a depender de la Universidad de las Artes y ofrecería las licenciaturas. Y en esta nueva, en este nuevo proceso, en este nuevo cambio, ¿ya hay profesionales? ¿Han salido? Aún no, porque es un proceso que todavía está en crecimiento, ¿no? Justamente nos ha llevado prácticamente 8 años darle una estructura legal y curricular al nuevo sistema de bachillerato en artes, ya en música, en danza y también en artes plásticas. Y desde el punto de vista del Conservatorio Superior, también ellos están en un momento de transición y de inserción en el proceso de la educación superior a fin de promover esta formación en artes de tercer nivel, ¿no? Entonces eso es algo que ha llevado mucho más tiempo de lo que le ha llevado, por ejemplo, a la educación convencional, pero que está en ciernes y que esperamos que sea un proceso que no se entorpezca, ¿no? Claro, y todos los que salen del Conservatorio Nacional tienen que ir a la universidad. Esta sería, no es un sine qua non, pero aquellos que ya después de obtener la formación básica y el título de bachillerato consideran que su vida es profesionalizarse a nivel superior, pues sí, lo ideal sería que estén dentro del Conservatorio Superior, que a su vez va a ser parte de la Universidad de las Artes. Maestro, vamos a ir a escuchar otro tema musical. Me olvidaba decirle que la canción que antes se dio, que habíamos escuchado, ¿arreglos de quién eran estos? Esa es una reconstrucción mía de dos pasillos ecuatorianos de Carlos Bonilla Chávez, que se llama Subyugante el uno y el otro es Cantares del Alma. El proceso es un proceso interesante en el cual nosotros nos topamos con una publicación bastante acertada de Con Música sobre unas obras de Carlos Bonilla Chávez y encontramos estos pasillos que son realmente música para cantarse, no para tocarse, pero encontramos que el maestro componía como guitarrista, es decir, hacía las notas esenciales en la guitarra, así que el trabajo que yo hice fue pensar como el maestro para que sean solos de guitarra y se escuchen con solos de guitarra sin salirme de la concepción estética que Carlos Bonilla Chávez tenía sobre la música ecuatoriana. Vamos a escuchar el siguiente tema que viene a continuación. Al regresar les explicaremos de qué se trata. Enviando un saludo cordial a Hugo Chiliquinga, a Alfredo Amaquiña, que están mirando este programa. Thank you. Y seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro, a ver, ¿qué escuchábamos aquí al conservatorio, verdad? Sí, esta es la misa de mitad del mundo del compositor ecuatoriano Eduardo Florencia, un muy joven compositor ecuatoriano que hizo esta misa dedicada a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional. Es una misa dedicada para músicos jóvenes. Participaron en homenaje al conservatorio coros de la Universidad Católica, el coro Voces de Quito y el coro de la Politécnica Nacional. La solista fue nuestra estudiante de canto Karen Sosa, que está a vísperas de graduarse, y es una maravillosa obra que, al tratarse de música sacra, utiliza todos los ritmos ecuatorianos para cada uno de los números de la misa. Bueno, a propósito de hablar de la juventud, yo quería dar lectura a esta notita de Diario del Comercio para también conocer su opinión. Y dice: Correa reforma el reglamento de la ley de comunicación para fijar nuevas reglas a la difusión de música nacional. El decreto reforma el horario de transmisión de la música nacional en las radios. Los horarios de difusión de música ecuatoriana en las radios del país, se menciona, ¿no?, que la producción de temas seleccionados, esto sucedió el 22 de mayo de este año, es decir, el día lunes, en la que el presidente Correa firmó el decreto 1427, a los dos días de entregar el mando para regular esos contenidos. El documento reforma el artículo 75 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación, en la cual regula la difusión del 50% de los contenidos musicales producidos en el Ecuador, conocido como la Ley del 1x1. En el decreto fija horario de emisión a la música nacional. Ahora, la transmisión de este contenido deberá efectuarse durante las horas de mayor audiencia de cada programa radial. El artículo queda de la siguiente manera: la difusión del 50% de los contenidos musicales producidos, compuestos y ejecutados en el Ecuador, que se efectúa en cada programa de radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma secuencial y alternativa de piezas musicales o alternando segmentos de música nacional con segmentos de música internacional. Para evitar la elusión, dicha difusión deberá realizarse en horarios de alta recepción de acuerdo a la regulación que emite el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, CORDICOM. Además, el decreto señala que dicho contenido musical deberá incluir de manera equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes nuevos y reconocidos, así como incluir contenido musical que haya sido realizado en menos al menos durante el último año previo a la difusión, según el decreto. Esta modificación se da para determinar los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones de los radiodifusores en lo relativo a la transmisión de contenidos nacionales y para evitar que la música nacional se transmita durante segmentos de baja audiencia. ¿Cuál es la opinión, maestro? Bueno, en general yo creo que la ley del 1x1 ha sido muy positiva y ha generado una serie de beneficios para varios sectores de la producción nacional, ¿no? Hay que entender, quizás ahí hay un genérico un poco difícil de explicar, qué es la música nacional. La música nacional, muchos se han acostumbrado a pensar que son solo los géneros de la música popular ecuatoriana, como el pasillo, el San Juanito, el albazo, pero la verdad es que la música nacional implica toda aquella producción de distintas músicas ecuatorianas, y producidas y compuestas en el Ecuador. Es decir, que podríamos hablar de un heavy metal, de un thrash, hasta el jazz, el rock, el pop, que se hace en el Ecuador. En ese sentido, yo creo que la dirección de estas músicas, inclusive de mucho de la música popular ecuatoriana, que ahora también tiene otras direcciones, no solamente la dirección tradicional a la que habíamos estado acostumbrándonos durante los primeros casi 80 años del siglo XX, sí ha tenido un gran valor, ha tenido un cabida. Creo que ha habido sectores como el pop, como la propia música popular ecuatoriana en ciertos géneros que actualmente han salido, que pueden establecerse como cumbia o chicha, tienen inclusive estaciones dedicadas a eso, así que creo que en ese sentido está bastante bien. Creo que todavía lo que falta mucho es que muchas de estas reglamentaciones ayuden a la música en tanto arte, es decir, aquella música como la que acabamos de escuchar, que no busca vender discos porque sabe que no va a vender mucho, que tiene mucha dificultad en encontrar productoras, es la música producida por los músicos académicos. Es una música que sigue siendo culta, es una música que sigue siendo no tocada, no grabada, y ojalá este decreto también pudiera fomentar que haya la difusión de esa música en particular. Así es, ahí hemos tenido el criterio respecto de este nuevo decreto dictado por el presidente Rafael Correa, quien ya deja su mandato. Les recordamos, es el decreto 1427, el uno por uno. Dando prioridad, habían algunas confusiones que se decía solamente intérpretes nuevos. No, es intérpretes nuevos y reconocidos. Obviamente que parte inclusive de las últimas producciones que se hayan hecho antes de dictar este decreto. Eso significa que hay una responsabilidad grande. Sabemos que en los medios de comunicación hay diferentes franjas que obviamente responde a baladas, responde a pop, como lo decía el maestro, responde a la música popular ecuatoriana, responde al jazz, responde al rock, todos los géneros musicales, pero ahí tendremos que ser responsables con, no porque digamos un decreto nos obliga, sino porque hay la convicción de que la música ecuatoriana es, o los talentos ecuatorianos son los que tienen que brillar en los diferentes espacios. Así que, maestro, nos quedan ya solamente unos cuantos minutitos, exactamente 4 minutos. Saludamos al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, que está con nosotros. Dieguito, gracias por compartir el video. Y quisiéramos, a ver si es que nos comenta qué es lo que viene en el Conservatorio Nacional de Música dentro de sus propuestas. Pues sí, dos aspectos importantes. Primero, el cierre del año escolar, que estaba dado por varios eventos de grados, conciertos de grados de los estudiantes para el mes de julio, a la que son abiertos para que asista el público. Va a ser muy interesante. Pianistas, violinistas, guitarristas, cantantes, oboístas, clarinetistas. Y por otro lado, el proceso de inscripciones, en el cual se están construyendo los lineamientos para las admisiones que van a hacer en el mes de julio, y el ingreso de nuevos estudiantes entre el mes de agosto y el inicio del año escolar 17-18 en septiembre. Ahora, ¿para tener acceso al conservatorio hay algún procedimiento? Sí, hay un procedimiento determinado por la ley. En el mes de mayo se abrieron, entre el 2 y el 14 de mayo, las inscripciones vía online. Con esas inscripciones, la mayoría de personas que entraron a la página web tienen, en este momento están ya receptadas sus nombres, y tienen que esperar a que el conservatorio determine los dos procesos de admisión: el uno para niños de 7 y 8 años, que son de carácter puramente aptitudinal, y de 9 años en adelante, en donde ya se toma alguna conocimientos, porque nos obliga el nuevo currículo a que desde los 9 años haya más bien una ubicación antes que un ingreso directo. Bueno, nosotros siempre aspiramos y les deseamos todo el éxito del mundo, que este trabajo que ustedes se han propuesto pues puedan cumplirlo al 100%, sobre todo que hayan más niños y más jóvenes que sigan ingresando al Conservatorio Nacional de Música. Nosotros también esperamos eso. Así que vamos entonces el mensaje final para los ecuatorianos, las ecuatorianas, y que podemos escucharlo, todo lo que usted nos manifiesta, hasta el sur de nuestro país. Pues un abrazo grande a todo el país, mi agradecimiento inmenso a esta emisora que le ha abierto las puertas una vez más al conservatorio, y que ha tomado la responsabilidad de que instituciones como las nuestras también puedan difundir su mensaje y su pensamiento. Así es, siempre las puertas abiertas. Esta será una de las conversaciones. Próximamente estaremos en diálogo para que el público pues pueda seguir conociendo sobre los nuevos talentos que existen en nuestro país y que están en proceso de formación y haciendo buenas producciones. Así es, muchas gracias, Laura. Y nos vamos a despedir junto a la Banda Sinfónica Nacional del Ecuador. Ahí el tema Madrigal de Amor, y con esto les decimos será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego Salazar. Gracias también a ti, Diego Lozada. Y a usted también, maestro. A ver, Guido Aguirre, mire que ya se me escapó. Guido Aguirre, por habernos acompañado durante esta jornada. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos. Thank you.